tenemos en nuestra mano lo que ha venido circulando por el nuevo mundo, que es el Facebook, el Twitter, bueno, todas esas cosas virtuales que existen en nuestro mundo moderno. Y es la famosa resolución número 36 del 27 de marzo del año 2015, Ariel, por medio de la cual se adoptan los requisitos para aspirar a cargos de elección popular y se adoptan otras disposiciones con ocasión a las elecciones regionales de octubre del 2015. Doctor William Moncada, tenga usted muy buenos días. Carlitos, muy buenos días. Ariel, muy buenos días. Y todos los oyentes de esta gran emisora que hoy surge en el municipio de Soacha para sus habitantes, así como también los ciudadanos de la ciudad capital. Bueno, mi doctor William Moncada, lo hemos invitado a usted porque conocimos recientemente la resolución número 036 del 27 de marzo de 2015, resolución que expide el partido de la U y que es firmada además por su secretario general. En esta resolución básicamente lo que se está trazando, lo que se estipula son los requisitos, entre otras cosas, para los aspirantes a ser candidatos por el Partido Social de Unidad Nacional, lo que deben cumplir, requisitos que deben cumplir para ser candidatos a las próximas elecciones que se realizarán el próximo 25 de octubre del año 2015. Digamos que dentro de esos requisitos hay algunas dudas, porque en un lado dice que sí y en el otro lado como que deja también para que se haga un juego político desde el interior del partido. Carlos, mire, si uno lee el primer requisito de la resolución para ser aspirante a candidato por el partido de la U, mire lo que dice textualmente, abro comillas: ser militante del partido con mínimo 4 meses de anterioridad a la fecha de cierre de inscripciones, es decir, del 25 de julio de 2015. La militancia puede ser reconocida por la solicitud del aval, entendiéndose dicho acto como la solicitud de militancia y o carné del partido. ¿Qué significa esto para poner en contexto a las personas? Que si una persona aspira hoy al aval del partido de la U, debió haberse inscrito como militante por lo menos 4 meses antes, al 25 de julio, es decir, al 25 de marzo. Ahí están los 4 meses. Si usted no se inscribió, si no es militante del partido de la U a 25 de marzo, no podría aspirar a aval. Eso es claro, doctor William. Esa es la interpretación que se le puede dar a este primer, digamos, al requisito que estipula la resolución. Perfecto, esa es. Bueno, pero ahora me queda la duda. Ahí están varios puntos y el problema es un parágrafo. Mire lo que dice más adelante el parágrafo, doctor William y Carlos. Abro comillas. Frente al caso del periodo mínimo de militancia, que ya dijimos que eran 4 meses, frente al caso del periodo mínimo de militancia, la Dirección Nacional podrá valorar los casos especiales que permitan la concesión del aval con lapsos diferentes al previsto en el numeral 1, que fue el que leímos ahorita. O sea, los dueños del partido igual podrán pueden hacer lo que quieran con eso. Exacto. Igual podrá revisar los casos que se encasillen en el numeral 2 del presente artículo. Primero dice que sí y después que la Dirección Nacional podrá hacer lo que quiera. Eso es lo que yo entiendo. ¿Cómo interpreta usted el tema, doctor William? Sí, interesante el debate que surge con esta citada resolución en torno a la... a las intenciones que tenemos varios amigos de la ciudadanía del municipio de Soacha a obtener el aval del partido de la U, entre esos el exalcalde del municipio, el doctor Jorge Ramírez, el 2 veces concejal y hoy es concejal del municipio, el doctor Juan Carlos Aldarriaga, y el suscrito aquí presente. Todos tenemos la intención de trabajar por el municipio y obviamente necesitamos un camino y necesitamos un medio de transporte, y ese medio de transporte es un partido. Para nadie es desconocido que William Moncada ha venido trasegando en el partido de la U desde sus inicios, que en el 2007 obtuvimos el aval del partido de la U y que por la marrulla y la politiquería tradicional, pues dicho aval me fue revocado en momento de mi inscripción, que en el año 2011 participé como precandidato y activamente participamos de la consulta del partido de la U, y que hoy hacemos nuevamente el ejercicio y tenemos la intención y programas y proyectos que queremos sacar adelante siendo alcaldes del municipio. Ustedes lo han dicho. Aquí yo no estoy ni criticando ni pretendo molestar a nadie, simplemente pues el partido dicta unos estatutos, tiene unas resoluciones, emite unas circulares y es claro el tema que ustedes plantean en el momento. No sé si el doctor Juan Carlos está o no está habilitado o inhabilitado, como él en una entrevista anterior lo dijo en este medio. Al parecer puede que no esté inhabilitado, eso está muy bien, pero al interior del partido hay unos estatutos, los estuvimos revisando, ustedes hoy lo traen a colación, y ese último parágrafo había que revisarlo con lupa también. De pronto ustedes le quieren dar el tinte de que como que sí se puede avalar o no se puede avalar, pero yo lo veo más bien desde otro contexto. Pongámoslo en el siguiente contexto. En un municipio, una capital del país, donde no se inscribieron precandidatos, pues el partido tendrá la opción de, con base en ese parágrafo, buscar un candidato a última hora. Yo lo veo por ese lado. Ahora bien, esta resolución hay que leerla también con base en la resolución 35 del 26 de diciembre del 2014. Que es anterior, es probablemente anterior a la 36. Y sí. Esta 36 hace alusión a esa resolución en una parte. Pero ¿qué nos dice la resolución 35? Artículo 3, prescripción de candidaturas. Los militantes podrán prescribirse en la página web del partido según el formulario dispuesto para tal fin hasta el 10 de marzo del 2015. Tarea que en mi caso particular yo efectivamente hice a través de la página virtual. Participé de la asamblea departamental. Venga, del partido de la U. ¿Cuándo fue la asamblea departamental? Esa asamblea departamental fue en el mes de marzo. Sí, eso fue en marzo. Fue en marzo, creo que marzo 27, marzo 26, ya no recuerdo. Ahí ya estaban inscritos ustedes. Yo estaba inscrito. Usted personalmente ya estaba inscrito. Ese día me encontré con el doctor Jorge Ramírez en esa asamblea y él también me manifestó que ya se había inscrito. ¿Se encontró con el doctor Juan Carlos Aldarriaga en la asamblea? No, señor, él no estuvo para allá en ese momento. Pero esta circular, ponle cuidado, la resolución 35 del 26 de diciembre habla que habrá plazo hasta el 10 de marzo. Sí. Ya había dos precandidatos inscritos. La 35, perdón, dice que hasta el 10 de marzo plazo para inscribirse en el partido, es decir, para ser militante. De acuerdo. Y aspirar a un posible aval, ¿cierto? Perfecto. La 36 dice que 4 meses antes, al 25 de marzo. No, 4 meses antes, al 25 de julio. Es decir, el 25 de marzo como ya, máximo. Debe estar inscrito como militante. Digamos que coinciden los tiempos. Perfecto. Ahí el lío es la interpretación del parágrafo. Pero mira esto también. La resolución 8 de este año 2015, 10 de marzo del 2015, en su artículo primero modifica el artículo tercero de la resolución 35 y dice lo siguiente: el plazo previsto en el artículo tercero de la resolución 35, ampliando la alternativa de prescripción de candidaturas por medio de la página web del partido hasta el 27 de marzo, es decir, hasta el 27, entiendo yo. Sí. Entiendo yo que hasta el 27 de marzo había un plazo de prescribirse en el partido de la U. Dieron dos plazos, uno hasta el 10 y otro hasta el 27. Para mi modo de entender, con el respeto de otras opiniones, cuando uno respeta la ley y como administrador público, como abogado y como administrador del municipio que se pretende, pues lo primero que a usted le hacen es un juramento de respetar la Constitución, las leyes, las resoluciones, los decretos, las ordenanzas. Hombre, pues si uno se va a obligar a eso, pues por lo menos empieza a respetar los estatutos del partido, y en eso hemos sido claros desde un principio. Hay que empezar a respetar las leyes de su casa. Entonces, aquí en este tema, pues nos dan una partida que hasta el 27 de marzo hubo plazo de inscribirse. Mira que ahí dan los 4 meses, ¿sí? ¿Sí viste? Sí. Y la resolución la da. pues yo entendería que cuando no hay precandidatos, pues el partido en última instancia podrá solventarse con un candidato afuera, otro candidato extemporáneo, otro candidato que llega a última hora cuando no tenga precandidatos para jugar. Pero pues bueno, se harán interpretaciones, no sé qué vaya a pasar con ese tema. Tengo entendido que todos los tres precandidatos del partido ya nos inscribimos. Y bueno, ¿hasta cuándo era revisar el plazo por la página web, me dice? Hasta el 25 de marzo se amplió por última vez. 25 de marzo. Y cuando en un texto de estos, no sé qué tan... Pucum, es que yo, la verdad, doctor William, con todo respeto le digo esto, yo no creo mucho en los partidos. Creo que están partidos. Pero cuando... Sí, no, yo no creo en los partidos, pero que póngale cuidado que esto no lo van a tener en cuenta. Cuando en un texto de estos de un partido político como el de la U se pone en negrilla y se subraya algo, ¿qué quiere decir? ¿Que es importante? Pues cuando en un texto coloca algo en negrilla y lo subraya, ¿qué quiere decir? Que es como pilas, que eso tiene que ser así. Dice, inscribir su candidatura a través de la herramienta establecida en la página web del partido, dan el número de la página y subraya con negrilla cursiva, dice, la cual será obligatoria. Ajá. O sea que si yo no me inscribí en eso, se supondría que ya me quedé por fuera del partido. Estoy de acuerdo. Se supondría. Cosa que no va a pasar. Bueno, yo todavía creo que el bueno. Partido de la U respeta los estatutos y su militante respetamos los estatutos. Ahora, mire, Carlos, que aquí leyendo el dichoso no, parágrafo... No me desmoralice, no me desmotive. Mire. Pero si usted era candidato hace 4 años, tenía el aval... Y casi que en la registraduría se lo quitaron. Oiga, ¿con qué partido? Casi no, en la registraduría. Llegó a inscribirse. ¿Con qué partido fue? En la U. En la U. Fue en la misma U hace 4 años, pero por Dios. Oiga, mire, lo que me gustaría que analicemos es este tema del parágrafo. Mire, dice, frente al caso del periodo mínimo de militancia, que ya está claro que por el lado que usted lo lea, dice que son 25 de marzo. 4 meses y se cerró el 25 de marzo. La Dirección Nacional podrá valorar los casos especiales. Casos especiales. ¿Qué entenderá el partido por casos especiales? ¿El de Soacha será un caso especial? Ah, no, sí. Yo entiendo. Ajá. Bueno, no sé. Queremos que Soacha sea especial y distrito especial. Y por haberlo escuchado me suena a mí el tema, ¿sí? Pero para mí un caso especial es las ciudades y municipios o gobernaciones donde no se han inscrito candidatos, pues ahí el partido podrá optar por eso. Sí, hombre, es que ese es el tema que deja la cosa. O sea, un caso especial debería ser... Bueno, yo no soy de estos temas, pero imagino yo que... Un caso especial, por ejemplo, que... No hay candidatos. Que no hay candidato o que el que se haya inscrito se haya muerto o cosas así. Podría ser caso especial. Es un caso especial. Pero yo para mi modo de entender, ¿no? Claro, pero yo no creo que en el caso de Soacha, cuando hay inscritos 2 o 3, finalmente a 25 de marzo, no sé cuántos habría inscritos por el partido precandidatos. Por lo pronto yo estaba inscrito. Por lo pronto usted está inscrito, seguramente, yo no sé los otros. Yo lo hice como los primeros días del mes de marzo. Recordemos que Saldarriaga nos dijo hace alrededor de 8 días, Carlos, que él todavía ni había solicitado ni se había inscrito en el partido de la U. Y el tema está dando es porque esto inhabilitaría, según esta resolución, que yo realmente en ese párrafo de casos especiales, ahí cabe toda la marrulla política de este país. En esos micos ahí caben que es un caso especial y que el doctor Moncada, pues hombre, no sé qué pasó, y que el doctor, si es que se inscribió realmente el doctor Ramírez y tal, tal, tal. Pero todo esto se da, ¿por qué? Porque lo que se quiere pretender es que se haga justicia en sus casos y digan, bueno, el otro puede ser candidato, pero no en nuestro partido. Claro, totalmente. Todos los colombianos tenemos el derecho de elegir y ser elegidos. Y estos partidos surgen con base en ese artículo constitucional y de la participación política. ¿Y eso lo favorecería a usted o no? Pues obviamente. ¿Que no esté Saldarriaga ahí metido? No, con el respecto del doctor Saldarriaga, ahí hay dos opciones más. Está el doctor Jorge, está el doctor William Moncada. Habrá que esperar que termine el partido. Es interesante, escuchaba la entrevista que usted le hacían al doctor Saldarriaga el día sábado, ayer la escuché realmente, y él hablaba de que hay mecanismos dentro del partido, y es cierto, para escoger el candidato único del partido, entre ellos, pues uno, que fue el que trabajamos, y eso sí lo hicimos mancomunadamente con el doctor Jorge, quienes queríamos que hubiera consulta en el partido de la U, y que fuera la ciudadanía del municipio de Soacha quien escogiera el candidato del partido de la U. Hace 4 años, la consulta al partido de la U fue exitosa, 12.000 votos que se obtuvieron. El doctor Nemocón, alcalde actualmente, que es del partido de la U, ganó con 5.000 y algo de votos y a la postre fue el alcalde de Soacha. Entonces fue un muy buen mecanismo, fue triunfador para el partido de la U, fue el partido más votado, tuvo 4 concejales que se encuentran posesionados en el Consejo Municipal, valga la redundancia. ¿Por qué no haber hecho esto hace un mes para el 19? Hace 8 días para el 19 de abril. No sé qué pasó, no sé por qué el miedo a una consulta y de que sea el escrutinio popular el que decía el candidato. No obstante esto, hay otro mecanismo, si el doctor Saldarriaga lo tocaba, el consenso. Entonces podrá llegarse a un consenso con los candidatos inscritos hasta su momento. Y si el partido decide que el doctor Saldarriaga entra al consenso, pues bueno, sería sentarnos con él y revisarlo. Pero la idea es llevar propuestas diferentes, propuestas para trabajar por la gente del municipio, de la ciudad, para no seguir con lo anterior, con respecto del exconcejal Saldarriaga y del doctor Jorge Ramírez. Sí, oiga, doctor William, de acuerdo a su conocimiento, ¿quién más está inscrito que usted sepa como precandidato del partido de la U, aparte de usted? No, que yo sepa, en términos del doctor Jorge Ramírez, según la resolución, ¿sí? Y no sé si el doctor Juan Carlos ya lo haya hecho, con base en la entrevista que ustedes le hicieron la semana anterior. Pues hasta ese día lo que nos dijo es que no se había inscrito. Hasta el día que le hicimos la entrevista a Carlos, que no me acuerdo, eso fue la semana anterior, tipo jueves, viernes, no me acuerdo bien. Pero ya le digo el día exacto, no se preocupe. Sí, igual, mire, este tema queda como abierto. Bueno, ¿qué pasaría? El 24 de abril del 2015. ¿24 qué día fue? 24, miremos ahí en un almanaque, Camilo, ayúdanos por ahí el 24 de abril, ¿qué día fue? Camilo está jugando ahí con su celular, hombre. Sí, hombre, no le interrumpa. Él está el viernes. 24 de abril. Es decir, mañana va a ser 8 días. Hasta ese día, él nos dijo que no se había inscrito. El mismo doctor Saldarriaga nos dijo eso. Yo le hago esta pregunta, doctor Moncada, ¿qué pasaría si el partido de la U se salta esta resolución? Se salta lo que él mismo dictó y firmó a través de su secretario general. ¿Qué pasaría? Y los dejan a ustedes por fuera y otorga el aval a dedo, digamos, hablemoslo claro, a Juan Carlos Saldarriaga, que por lo que sabemos no se había inscrito aún a 25 de marzo. ¿Qué pasaría ahí? ¿Ustedes qué van a hacer? Pues la verdad, en ese sentido, pues, con base en mi estructura profesional como abogado, hombre, pues complicado el tema, ¿no? Un poquito complicado. Habrá que consultarlo al interior del equipo de trabajo y revisar qué posición se toma a futuro. Si continuamos en la militancia del partido de la U o seguimos en una carrera independiente, en otros mecanismos, buscando una opción de firmas, buscando una coalición de partidos que nos identifiquemos con una propuesta diferente y comprometida con la gente del municipio, no con la clase política, ni el departamento, ni el municipio, sino con la gente que sufre las necesidades a diario y no tiene más intereses que satisfacer sus derechos fundamentales, como el derecho a la vía, el derecho a la educación, el derecho al transporte. Entonces tendremos que revisar al interior del equipo de trabajo pues qué va a pasar con todas esas ideas que nosotros tenemos para defender en la dirección del municipio de Soacha. Venga, William, usted me conoce y usted sabe que yo hablo así. Mire, el señor Juan Carlos Saldarriaga tiene todo el apoyo de los congresistas y de la clase política de Cundinamarca que tiene hoy credencial. Para nadie es un secreto que el pájaro anda con él, para nadie es un secreto que el doctor Molina anda con él, y pues también las resoluciones que se dan por parte del partido, se le da mucha fuerza a los que tienen credencial, a los que ya han logrado tener un espacio político a nivel nacional. Y de pronto en ese proceso es donde yo veo la especialidad del caso de Saldarriaga. Y de pronto por ese lado es que yo veo que pueden decir, mire, es un caso especial por razones de alguna X o alguna Y, ¿no? Eso es lo de menos. Y pues nosotros los que tenemos credencial, estamos con este candidato y creeríamos que deberíamos hacer una excepción, como lo permite, en la misma resolución que usted me está entregando. ¿Usted tiene alguna otra persona con credencial en el departamento que esté apoyando esto? Porque veo que sí, tienen amigos arriba y todo, pero yo veo también en las resoluciones que ahí da la U, que le dan mucha fuerza a lo local, a lo regional que tengan credencial. Mira, hay que revisar un tema que se citó en la charla, en la conversación anterior. La resolución, no recuerdo cuál, creo que la misma 36, que para entregar los avales se tendrá en cuenta no el congresista, sino el candidato que más votos se haya obtenido en la elección al Congreso, sí, en la citada municipalidad. Pues para el caso de Soacha, pues no es desconocido que el doctor Molina obtuvo una votación importante, pero la doctora Fabiola también, y el doctor Milton Rodríguez, senador del partido de la U también, con quien hemos venido conversando, y bueno, pues va, ellos tomarán una decisión, será democrática, será de democracia, la decisión que tome, pues tendremos que respetarla, habrá que mirar qué pasa en ese futuro próximo. ¿Cuántos votos, usted recuerda cuántos votos sacó Molina para Congreso? Fueron 2.000 alguito. Tengo tampoco entendido que 2.500 votos. Algo así. Y no es secreto decir que Juan Carlos Aldarriaga respaldó, se puso la camiseta de Alfredo Molina en esas elecciones para Congreso en Soacha. Sí, claro, claro que sí. Sí, en ese orden, digamos que si ese es el acuerdo, pues Molina sería el que decidiría. No, yo estoy de acuerdo en eso. A mí me parece excelente. Si el doctor Molina fue un candidato, hombre, mire, lo mínimo que uno tiene que hacer, hombre, si usted tiene interés del partido de la U, pues mira, ahí están los estatutos y cúmplalos. Escríbase y cumpla con los estatutos, que es lo mínimo que tiene que cumplir con el partido y con sus militantes. Si uno no arranca cumpliendo acá, ¿cómo le va a cumplir después a la gente? Sí. Ajá. Pero bueno, esperemos a ver qué decide el partido. Yo respeto las decisiones que da el partido. Bueno, una cosa es respetarla, otra cosa es compartirlas. Sí. Oiga, mire, es que buscando aquí en mi aparato este teléfono, el teléfono, veo un tweet, esto me llegó ayer, lo que no es claro porque por ningún lado dice es cuándo se inscribió, pero eso tuvo que haber sido antier o ayer. Ayer me llegó este tweet donde mismo Saldarriaga publica y dice: para toda la opinión pública me permito informar que el día, pero no dice cuándo, el día realicé mi afiliación al partido de la U y realicé la solicitud formal de aval a esta colectividad. Él mismo no pone fecha. Esto me lo remitieron ayer al tweet, a nuestro tweet. Esto tuvo que haberse hecho o ayer o antier. Ah, mira, mira, Ariel, indistintamente escribió ayer, antier. Hombre, uno tiene que ser claro con la gente, con la ciudadanía, y hablarle con la verdad. Aquí la única verdad que hay es que yo quiero el aval del partido de la U para dirigir, primero ser candidato. La primera intención es aspirar al aval, estamos trabajando para tal fin. Si los congresistas tienen a bien no reconocer mi trayectoria, mi trabajo, mi hoja de vida, el esfuerzo, todo lo que se ha trabajado por que el partido de la U en el municipio de Soacha, en el departamento de Cundinamarca, hacia lo que es en cabeza de William Moncada, en lo poquito que hemos aportado, pues hombre, respetable, pero conmigo tendremos que tomar alguna decisión al interior del grupo. No puedo decir ya, es que nos vamos del partido, no, para nada, simplemente hay que construir, hay que trabajar, hay que decirle a la gente la verdad, y hay que hablar con la verdad desde el principio. El que anda con la verdad y con el respaldo del de arriba, entonces ese es el que tiene que ser elegido. Y la gente tendrá que tomar una decisión a futuro. Si se queda con lo tradicional, ahí escuchamos el exconcejal Eleazar González, gran amigo a quien aprecio, el exconcejal Juan Carlos Aldarriaga, que tiene intención en el partido de la U, el exconcejal Andrés Jaramillo en el Centro Democrático, todos amigos. Bueno, pues vamos a mirar si es una opción, pues, diferente. Doctor Willa, no sé usted qué información maneje. Ayer a las 5 y 3 de la tarde publica en su perfil de Facebook el doctor Saldarriaga: gracias a este equipo que conformamos hace 2 años, hoy logramos la ratificación del aval de la U en cabeza mía. Muchas gracias Mario Ballén, muchas gracias Nora Escobar, muchas gracias Alfredo Molina y muchas gracias a todas las personas que a diario se unen y creen en este proyecto político. En la foto dice que con Evelia Escobar y Alfredo Molina. No, perfecto, sí. ¿Ya tiene aval? Sí, me la enviaron. Pues hombre, si ya le entregaron el aval, excelente. Yo públicamente no he visto nada. Lo importante sería que publicara el aval. Así como dijo que el día X se afilió, pues que ya le entregaron el aval, pues que le tome una foto y lo publique también. Que el día de ayer ¿qué día era? ¿Ayer qué día era? 29. Perdón, que ayer 29 de abril le entregaron el aval y pues bueno, y ya uno toma una decisión. Por lo pronto consenso no hubo, no citaron a los tres precandidatos del partido de la UA un consenso. Entonces, pues bueno, pues si ya le entregaron el aval, no tendríamos sino que sentarnos con el equipo de trabajo y mirar qué pasó. Pero sería bueno que lo publicara, que publicara el aval firmado por la dirección nacional. Bueno, y si así fuera, ¿qué pasa, doctor William? ¿Le toca no. como dice a usted ahí ya, hombre? No, vuelvo y le digo, no puedo tomar una decisión, no puedo tomar decisiones. ¿Acompañaría solos la campaña de Hay que trabajar en equipo. Hombre, pues si usted toma un aval, ¿no? Ya tiene un aval, no hace consenso con sus amigos de partido, de militancia, con los que hemos construido el partido, no llamaron a un consenso, hombre, pues entendería uno que realmente pues no lo necesita. Oiga, no, mire, yo no quiero salir aquí ni en defensa, ni atacar a nadie, porque no hablemos de Saldarriaga, hablemos de X persona que seguramente no se inscribió. Oficialmente creo que no se ha publicado, no se ha manifestado, pero ya hay una publicación en la red social donde él mismo manifiesta que ya tiene el aval para el caso de Juan Carlos Saldarriaga. Pero digamos que no sea él, que sea X. ¿Para qué servirían, si es así la cosa, que a una persona X que no cumple los parámetros establecidos en una resolución que dicta el mismo partido, ¿para qué las resoluciones? ¿Para qué? No, yo creo que eso lo deja a criterio de la ciudadanía. Si así es empezando, ¿cómo será terminando? Bueno, oiga, mire, doctor Moncada, si la cosa es cierta, si ya hoy Saldarriaga tiene aval de la U, ustedes ya estarían por fuera. Obvio, estaría claro. William Moncada y Jorge Ramírez ya fuera. No hubo consenso, no nos quieren ahí. Políticamente, ¿ya tienen en su cabeza que van a hacerlo o los coge así? ¿Ustedes guardan la esperanza todavía? No, pues uno viene trabajando. Hay otra resolución posterior que dice que hay que inscribirse. Hay plazo máximo para solicitar los avales a las direcciones municipales y a la dirección departamental hasta el 11 de mayo. Y más adelante dice esa resolución, creo que es la 10 de este año del partido, que hasta el 25 de mayo estarían entregando avales. Por eso pues lo tomaría uno con sorpresa esa situación, pero si es así, pues hombre, que la presenten, la publiquen con fecha ya, ¿no? Sí, por eso. No, perfecto. Pero si es así, políticamente usted podría jugar en otro partido, en otro movimiento. ¿Es prematuro su respuesta? No, ahorita sería prematuro. Le digo, hay que interiorizarlo alrededor del equipo de trabajo y mirar qué decisión realmente responsable y política se toma en favor de las gentes del municipio de Soacha. Son las 8 de la mañana y 52 minutos, pues doctor William Moncada, mire, vamos a seguir pendiente y vamos a tratar también de comunicarlos con Juan Carlos Saldarriaga a ver si lo que él está publicando ahí, pues lo que usted dice, que nos lo muestre, y si ya está el aval del partido de la U, pues simplemente sería la noticia, pues, que la U ya tendría también candidato oficial en Soacha, porque acuérdese que el viernes él nos dijo que candidato no oficial. Eso fue lo que siempre manifestó para el caso Juan Carlos Saldarriaga. Esperemos de todas formas a ver qué pasa en el transcurso del día y estaremos aquí pendientes del tema del aval del partido de la U, que según lo que publica Juan Carlos Saldarriaga ya está en su poder. Doctor William Moncada, estaremos pendientes entonces a ver cómo evoluciona el tema, a ver qué va a pasar en este proceso de pre-campaña o ya de campaña prácticamente, y a ver cómo se mueven las diferentes fichas en cada uno de los partidos. ¡Ay, señores! Ariel, un abrazo. A Carlitos, un abrazo a todos los oyentes, mil y mil gracias, y bueno, esperemos a ver qué termina el partido. ¿Sabes lo que me duele de todo esto, Ariel? Señor. Que llevamos un buen tiempo hablando de la alcaldía de Soacha y aún no he escuchado la primera propuesta. Solamente he escuchado una mano de peleas, de avales, de que si soy, de que si hay, pero consulta, que si hay consenso, por eso, que si vamos unidos. Pero la culpa es de los partidos, ahí sí, no directamente. Lo que directamente. No son de los precandidatos, eso sí hay que manifestar. Y les toca buscar a ellos el aval como sea y buscarse cómo conseguir el vehículo, como dice. Oiga, como pero, el doctor William. Pero cómo manejan también, hombre, cómo, perdóname lo que voy a decir, cómo patean a la gente tan feo, hombre. Eso no creo que los partidos debieran jugar así.